todo el país, información deportiva, cosas para comentar con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia. Comenzamos esta semana con alegría, dado que Argentina dio el paso hacia cuartos de final, aún con algún sobresalto durante el desarrollo del partido, le ganó bien a México 3-1. Ya en la primera parte, Argentina colocó dos goles para estirar la ventaja. En el segundo apareció Tevez para liquidar el 3-0 parcial, pero un gol de México complicó un tanto las cosas, porque desde el gol hasta el final se sufrió bastante, pero en un desarrollo donde el equipo argentino puso de manifiesto su mayor peso individual y de esta manera se llevó una importante victoria. Con un gol, el primero que quedó claramente expresado por la imagen que se ofreció en el estadio de la posición adelantada de Carlos Tevez. Es más, el juez de línea advirtió al árbitro de esta situación, pero ya el árbitro Rossetti había convalidado la situación, y además no se puede anular una jugada a instancias de lo que demuestre la televisación. Pero más allá de esto, quedó claramente expresado que Tevez, al momento de cabecear la pelota, estaba en clara posición adelantada. Un error de la terna arbitral. Otro más hubo en el partido previo, donde Inglaterra fue privado de un gol cuando el encuentro favorecía a Alemania por 2-1. Un remate que dio dentro del arco, por lo menos más de medio metro, no lo advirtió el juez de línea, tampoco el árbitro, y de esta manera Inglaterra se perdió la posibilidad de empatar transitoriamente. Pero volviendo al partido de Argentina, en la estadística, a los 25 Carlos Tevez ponía en ventaja al seleccionado de Maradona, a los 32, en un error de la defensa mexicana, aprovechó Higuaín para colocar el 2-0, en el segundo tiempo, a los 6 minutos, Tevez puso el 3-0, y luego, ya cuando transitaron los 25 minutos de la segunda parte, apareció Hernández con un bonito gol para decorar el resultado. Previamente Alemania le había ganado a Inglaterra 4-1. El sábado Uruguay, con algo de trabajo, superó a Corea del Sur por 2-1 y también se metió en los cuartos de final. Y otro que sorprendió fue Ghana, que con su victoria 2-1 ante Estados Unidos también está entre los 8 mejores. Hoy habrá dos partidos. Desde las 11 de la mañana, Holanda-Eslovaquia, con el arbitraje de Alberto Undiano Mayenco de España, mientras que a las 15:30, choque de equipos sudamericanos, el arbitraje de Howard Webb de Inglaterra, juegan Brasil y Chile. La selección de Bielsa buscará el batacazo ante el poderoso equipo que dirige Dunga. Otro de los temas referido al fin de semana tiene que ver con la actuación de los Pumas, realmente sobresaliente el trabajo del equipo argentino, que ganó 41-13 frente a Francia, uno de los poderosos a nivel mundial. Esto fue en el estadio de Vélez Sarsfield. Gran trabajo de los Pumas, que se preparan para el mundial que se va a desarrollar en 2011. En vóley, la selección argentina en la Copa Mundial no le va para nada bien, sumó su octava derrota consecutiva. Como visitante perdió 3-1 con Polonia, cerró su participación ante este rival con dos partidos con idéntico marcador 3-1, pero de alguna manera el equipo de Weber recuperó algo de lo perdido en las jornadas iniciales. Pasando al automovilismo, la actividad desarrollada a nivel nacional con el TC2000 en Resistencia, el cordobés Néstor Girolami con Honda fue el ganador por primera vez en esta categoría, una buena tarea redondeando su trabajo en este historial. La número 84 de la temporada. Además, segundo se ubicó Guillermo Ortelli, tercero Leonel Pernía, cuarto Mariano Werner y quinto Emiliano Espataro. En el campeonato, Norberto Fontana en cabeza con 48 unidades, lo sigue Leonel Pernía con 45, Mariano Werner tercero con 43. En la Fórmula 1, en una accidentada carrera en Valencia, Sebastián Vettel fue el ganador de la competencia, seguido por Lewis Hamilton con el McLaren y tercero Jenson Button. Andrés, muchas gracias. Hasta mañana, muy amable. Nos encontramos mañana. Un abrazo. Andrés Pellegrini, la info deportiva en línea por la 98 de la mañana, 28 minutos. Esto es En Línea. Música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón.